Oriente, de los... Ay, se me fue el nombre, bueno, ya se me va a venir. Bueno, y estamos en comunicación con un grupo de chicas, compañeras que están organizadas como mujeres y... yo tenía como referencia el grupo La Chipica y vamos a hablar con Fanny Cortese. Fanny, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Qué bien, bueno, ¿sos del grupo La Chipica o era Mari del grupo Chipica? Nosotros somos Ñañacay. Ah, ok, repetímelo porque me lo ha dicho una amiga de usted, Amanda, y nunca lo puedo repetir. Ñañacay. Ñañacay. Ñañacay, ok. Mujeres hermanadas. Ah, pero muy bien. Bueno, Fanny, contanos, se viene el 8M, ¿qué es lo que, cómo lo viven ustedes? ¿Qué es lo que están programando? ¿Cómo va a ser la convocatoria? Ponernos al tanto de todo. Bueno, para el 8M tenemos una marcha que se ha denominado la Vía Violeta, porque se hace casi en conjunto con Vía Blanca. Bien. Realmente se para el 8 de marzo porque las mujeres no, para que dejen de matarnos, porque decidimos que si nuestras vidas no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras. Es realmente el lema más claro que tenemos. Bien. Está bien. O sea, esto viene a cuenta, bueno, ya de una lucha de muchos años donde se están pidiendo el trato igualitario a la mujer y sobre todo a la mujer que trabaja. Recordemos que este 8 de marzo tiene que ver con aquella... matanza, asesinato de varias mujeres que trabajaban en una empresa textil de aquella época, que en realidad era un taller donde estaban hacinadas y bueno, y no se las dejaba salir, se produjo un incendio y de esa manera fallecieron varias trabajadoras. Ahora, también tenemos esta triste realidad del maltrato y bueno, y de que justamente en lo que va del año tenemos casi 50 asesinatos, femicidios en el país, ¿no? Sí, ese es uno de los motivos más graves que se está parando. Cada vez se agravan más y cada vez tenemos más femicidios en casi 2 meses que ha transcurrido el año. Claro. Ahí iría incluido también el tema del IES, la educación sexual en los colegios. O sea, eso es parte también de las reivindicaciones que están, la interrupción del aborto voluntario. Hemos vivido cosas muy feas últimamente, ¿no es cierto? Sí, se está pidiendo lo del aborto, se está pidiendo lo de trabajo también para las chicas trans, que no sea solamente que trabajen en la calle, sino que también se consigan un trabajo más digno. Claro, claro, mira, yo acá tengo un articulito que dice, bueno, más o menos qué llevaba, ¿no? O sea que también esto es parte de la lucha de clases, porque la mujer sufre una doble explotación por la discriminación, el acoso y la persecución laboral que sufre, y bueno, y por la discriminación en cuanto a que no hay sectores donde salarialmente ganan mucho menos que el varón. Pero yo creo que el tema más preocupante es esa violencia sobre que se ejerce sobre la mujer, ¿no? Sí, por eso estamos en crisis por la cantidad de femicidios que han ocurrido. Sí. Cada vez son más, no te digo, y más violentos. Claro, y más inhumanos. Y la justicia que no hace nada y realmente, no sé, entran por una puerta y salen por la otra. Claro, claro, y que a veces ni siquiera ni entran por la puerta, ¿no? Porque... muchas veces. Entonces, la única forma que tenemos, que hemos encontrado de cuidarnos, es entre nosotras mismas, al juntarnos. Claro. Y ser una. Pero muy bien, muy bien. Y bueno, y también otra situación lamentable y conmovedora fue el caso de esta niña en Tucumán de 11 años que se le aplicó, o sea, va, se le prolongó el embarazo no deseado producto de una violación y que de la peor manera intervino hasta la iglesia para estirar los tiempos y que se le practicara un aborto que, bueno, que la dejó en muy malas condiciones a ambos, ¿no? ¿Qué sobre eso qué me puedes decir? Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy María, otra compañera de acá de la organización. Okay. Nosotros somos una organización de mujeres del Pedemonte de Godecruz. Y es una organización de mujeres de barrio. Sí. La situación, el tema del aborto en nuestra organización tiene opiniones divididas. Sí, las que estamos a favor, sí nos pareció terrible esto que pasó en Tucumán, que también pasó en Jujuy, que seguramente en otros lados no tiene tanta visibilidad, también se reproduce sin que nadie se entere, ¿no es cierto? También claro. Ocultándole procesos tanto a los familiares como a quien lleva en la lucha en esas provincias a favor de la legalización del aborto. Pero bueno, como te digo, en nuestra organización el tema es un debate, sí, todo el tiempo lo estamos mencionando porque y hablando y discutiendo sobre el tema porque respetamos las decisiones y las posturas que tienen cada una de las compañeras. Claro, claro, indudablemente lo que pasa es que, bueno, en estos casos, fíjate vos cómo el Estado está presente, aunque se dice que está ausente, ¿no? Porque cuando no se hace cumplir el protocolo, donde empiezan a intervenir todos estos estratos que han tenido y tienen el poder, pueden condenar a una niña, la condenan de por vida ante un hecho no deseado, encima producto de una vejación como es la violación, ¿no? Para una criatura de 11 años. Sí, sí, no solamente eso, sino que con estos dos casos o más que se han dado en este último tiempo, los medios toman una postura de romantizar, así como la maternidad en niñas y ver de manera tratar de ver de manera positiva esto de que las niñas no tienen que abortar, tienen que ser madres, lo cual nos parece terrible, doblemente aberrante, y estas como algunas las podemos entender como una doble de violación, ¿no es cierto? Porque claro. Primero no le dieron el derecho a elegir la primera vez cuando se produjo el hecho, digamos, y segundo no le dieron el derecho a elegir cuando ellas mismas deciden o las personas que la protegen deciden que tiene que practicarse un aborto. Claro, claro, o sea, es fíjate vos, ¿no? Como recién hablábamos que, bueno, el sistema este se apropia de nuestro trabajo y es lo que genera el capital y crea el capitalismo y enriquece a un minúsculo grupo de la sociedad, y también nos condenan a las decisiones de ellos, ¿no? Porque son ellos los que están, digamos, metidos con la cultura eclesiástica, son ellos los que controlan el aparato del Estado para incluso, son los que participan en la formación. Fíjate vos este tema de los médicos del Hospital Estatal de Tucumán, que hicieron objeción de conciencia y no intervinieron, tuvo que venir gente de un nosocomio privado, que por supuesto no tenía este prurito, y hizo el trabajo terriblemente mal según ellos mismos, ¿no? Porque se hizo sobre una situación extrema, límite, y bueno, y que fue la verdad algo aberrante, ¿no? Sí. Bueno, y como grupo, ¿qué tienen preparado para el 8, aparte de la marcha? Hola. Sí, sí, decimos. No, te preguntaba que para el 8, y me decía Fanny que habían denominado la Vía Violeta. Sí, así es. ¿Y qué tienen previsto, digamos, alguna... aparte de, bueno, de la movilización, de que siempre ponen alguna expresión artística, ese tipo de cosas? Mira, generalmente sí hay expresiones artísticas que van a haber antes de la marcha y en el medio. Se entiende que la Vía Violeta va a ser complicada en términos de seguridad porque es una fiesta provincial donde va a haber mucha gente por la calle. Así que también entendemos que va a tener que ser relativamente rápida, pero bueno, esperemos que se pueda concretar. Sí, hay diferentes consignas que tienen que ver con, bueno, básicamente con que dejen de matarnos, sí, con que Vidas y Libres nos creemos, que ni una menos es quien está impulsando fuertemente estas marchas. Y también otras consignas más, también aceptar en términos de que el feminismo no es solamente para las mujeres, sino que también es para las mujeres y para las disidencias. Claro. Remarcar esto de la feminización de la pobreza, de que en épocas de crisis las mujeres somos quienes más sufrimos, sí. Porque sí, sí, nos matan más, porque tenemos una triple carga laboral, ya sea en nuestro laburo formal, en nuestras casas, manteniendo a nuestros hijos, conteniendo a los esposos, y en época de crisis todo eso se incrementa nos desfavorece, digamos, siempre. Claro. Todo lo pesado de las angustias que se viven en esta etapa vienen a recaer en nuestros hombros. Indudablemente. Entonces, en contra del ajuste también es otra consigna. Ahora no recuerdo cuál es la bandera, la principal, pero digamos, todo esto que venimos arrastrando durante estos años, durante este último año, son todas las consignas que a favor de la legalización del aborto, por la ESI, que se implementa en las escuelas, cuando eso ha sido muy cuestionado también en este último tiempo. Bueno, y así muchísimas cosas más que creemos que están faltando a los derechos de que podamos tener una vida digna como todos, ¿no es cierto? Indudablemente. Y bueno, esto también nos demuestra, por todo este resumen que vos hacés de cuál es el papel de la mujer en estos días, que para nada son el sexo débil, como se ha querido imponer históricamente sobre la persona de la mujer, sino que son realmente fuertes y tienen mucho más potencial que muchos hombres. Mari, decinos cuándo es la convocatoria, qué horario es, en qué lugar, y como para ir cerrando. Sí, bueno, sería en San Martín y Vicente Zapata. La concentración era a las 18:30. Uh-huh. La vía se llama, como lo mencionó Fanny, la vía violeta. Por ende se pide que todas las personas, todas las mujeres y compañeras trans, travestis, lesbianas, vayan con un distintivo violeta. Bien. Bueno, y es este viernes, esperamos que el tiempo nos ayude, pero si no, seguramente igual vamos a estar ahí. Bueno, pero muy bien. Mojándonos. Bueno, y en la lucha siempre. Obvio, siempre, bueno, siempre. Más con estas mujeres enormes, de espíritu, porque de altura son todas petizas. Así que no le aflojan nunca. Bueno, es como dice el famoso dicho, que lo bueno viene en frasco chico. Sí, tal cual. La calidad. Bueno, Mari, te agradezco mucho la comunicación, y a Fanny también. Le agradezco que nos haya atendido, y bueno, espero que sea una linda marcha y estaremos acompañándola también, porque hay gente de la radio que va a estar ahí. Por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, buenas noches, chao. Chao, buenas noches. Bueno, estuvimos con Mari y Fanny del grupo La Chipica, que nos contaban de los preparativos de su grupo para la marcha del 8M el próximo viernes. Vamos a un corte.